Hola, yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, antes de empezar, os quiero contar que, bueno, pues al final ayer, bueno, el martes, después de grabar, fui a hacer el test de nivel de la Academia de Inglés para que, bueno, pues me recomendaran un determinado nivel en el curso preparatorio. Me salió muy bien, o sea, lo que quería, lo conseguí, que fue que me recomendasen para el nivel avanzado de preparación. El nivel avanzado se supone que te prepara para conseguir un 7 en la prueba que yo tengo que hacer. Y bueno, pues como a mí me hace falta un 6, puedo conseguir dos cosas con esto. Además de aprobar el test con más seguridad, porque me van a preparar con margen, es decir, tengo un margen de un punto. Tengo un margen para el error, aunque bueno, pues espero ir lo suficientemente fresco al examen para no cometerlo. Además, bueno, pues aprovecharé más las clases porque mejoraré más. Mi plan era matricularme esta misma semana para poder empezar la semana que viene si podía, y por eso os decía que iba a parar el podcast y tal y no sé qué. Bueno, pues buenas y malas noticias. Buenas noticias es que voy a seguir grabando Australiando al menos una semana más. Bueno, no al menos una semana más. Y malas noticias para mí, pues que me han retrasado el curso una semana porque el que empezaba el lunes estaba completo. Entonces, pues hasta el 28 no puedo empezar. Miscelánea aparte, hoy os voy a hablar un poquito de cifrado. No sé si recordáis que hace un tiempo os comentaba que había una mala noticia, y era que el gobierno pues estaba preparando unas leyes para poder intervenir en el cifrado extremo a extremo que proporcionan compañías como Facebook, WhatsApp, otros productos como Signal, Telegram y demás, bueno, pues a lo largo del territorio para bueno, pues prevenir el terrorismo y no sé qué historias. Hoy voy a ahondar un poquito más en esa noticia y también os voy a hablar de qué alternativas quedan si, bueno, pues alguien tiene que comunicar algo pues muy privado, ¿no? No estoy hablando de qué es lo que van a hacer ahora los terroristas, que también, ¿vale? O sea, que es que esto al final a mí me hace mucha gracia porque es como poner puertas al campo. Pero bueno, a ver, resulta que lo que quiere hacer el gobierno, que si lo miras desde un punto de vista y desde la suposición de que el gobierno es honesto, tampoco está tan mal, ¿vale? Lo que quiere hacer el gobierno es legislar de forma que las compañías que operen en Australia tengan que proporcionar los mensajes de sus sistemas descifrados con una orden judicial por delante, ¿vale? Es decir, si yo soy una compañía, pues como estas, como WhatsApp, me viene el gobierno con una sospecha, una acusación en firme, una orden judicial para leer los mensajes de Pepito Pérez, pues yo, según esa ley, pues tendría que colaborar con las autoridades. A mí en ese sentido, o sea, eso es algo que siempre se hizo, por ejemplo, pues con los SMS, ¿no? Los SMS, que siempre hemos tenido ahí como, bueno, pues el esquema por defecto de mensajería en el que todo el mundo piensa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba, no sé lo que pudo cambiar el panorama desde principios de los años 2000 hasta ahora, que las operadoras estaban obligadas en España a guardar los SMS durante 5 años y a proporcionarlos a un juez si lo requería, ¿no? O sea, pues algo bastante justo, ¿vale? Esto sería algo que siempre se ha hecho. He estado leyendo un poquito y lo que ha aclarado el gobierno es que en ningún caso pretende que las compañías implanten puertas traseras, ¿vale? Bueno, implantar puertas traseras, eso también demuestra un poco de inocencia por parte de quien lo dice, porque Claro, yo puedo ponerme en los zapatos de la buena fe y decir, bueno, una puerta trasera es lo que el FBI quería que Apple implantase en iOS, es decir, tener una versión del sistema operativo que tú le instalabas en el teléfono y ya no te pedía el código de acceso y te daba acceso a todo el contenido. Eso no sería una puerta trasera como tal. O sea, una puerta trasera es algo que se puede usar para entrar. Es algo que si tienes el privilegio de poderlo abrir, puedes entrar a ver las cosas, ¿vale? Eso en realidad es que las compañías puedan descifrar los mensajes. Es decir, yo no puedo descifrar los mensajes de otro, pero las compañías tienen acceso a los mensajes y a las claves de cifrado, por lo tanto pueden descifrar. Eso es, pues es una puerta trasera. O sea, es que no tiene otro nombre, pero bueno. Bueno, pues os voy a hablar de otras cosas y de cómo se regula el cifrado en Australia, ¿vale? Importación, exportación y uso. Básicamente no hay restricciones, es decir, siempre, o sea, básicamente no hay restricciones con excepciones. Siempre que la tecnología de cifrado sea parte del dominio público, esté disponible al gran público a través del mercado normal, masivo, es decir, no haya que hacer ninguna historia rara para obtener esa tecnología, el Departamento de Defensa no la considera armamento militar y por lo tanto puedes usar esa tecnología de cifrado pues para uso personal y bueno, pues para tus usos de negocio, siempre que, pues como todo, respetes las leyes, ¿no? Entonces, bueno, esto se supone que de alguna forma, que yo tampoco soy abogado, cambiará o se matizará si se aprueban finalmente esas leyes, pero por ejemplo, nadie te impide usar cifrado en tu correo electrónico con una herramienta que te puedas instalar, que puedas obtener de la comunidad del software libre, con la longitud de claves que tú quieras y cifrar tus mensajes, ¿vale? El tema es, si tú cifras tus mensajes, estás, digamos, fuera de esas nuevas leyes. Es decir, si alguien quiere ver tus mensajes cifrados, te lo tienen que pedir a ti. Porque si tú aplicas una herramienta de cifrado sobre el contenido de los mensajes, no tiene ninguna empresa a la que ir. Tienen que ir hacia, o sea, te tienen que traer la orden judicial a ti mismo. En ese sentido, bueno, pues se supone que ya estás en un problema. Y bueno, pues lo único que puedes conseguir ahí, si no enseñas los mensajes, es alargar un proceso más o menos largo de investigación de la persona que sea, ¿no? Y a saber si aún encima si te encuentran culpable o yo qué sé, puedes tener ahí problemas de obstrucción a la justicia, historias de esas, ¿vale? En principio hay esquemas de cifrado que son inviolables por medios computacionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una medida, por eso digo que es tratar de poner puertas al campo. Dos personas que se quieran comunicar de forma secreta lo van a poder hacer, ¿vale? Lo van a poder hacer. Para conseguir descifrar esas comunicaciones, pues los atacantes o los espías o los técnicos de quien sea, pues van a tener que robar unas contraseñas metiendo pues malware en los ordenadores de la gente para que registren las pulsaciones de teclado o cosas así y que puedan ganar control sobre el proceso de cifrado, ¿no? Pero si tú interceptas un mensaje que yo cifre entre mi ordenador y el de otra persona, si tengo acceso a las herramientas que tengo que tener y cifro el mensaje con la clave pública de la persona de destino, es decir, si tú no me engañas para que lo firme con tu clave, para tú poderlo descifrar, etcétera, etcétera, si no hay un ataque de hombre en el medio, si el intercambio de claves se puede hacer bien, que si tomas las suficientes precauciones se va a poder hacer bien, interceptando el mensaje no tienes nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como curiosidad, bueno, como últimamente estoy leyendo bastante de estas cosas, si me seguís en Anchor, pues Bueno, pues me he decidido por fin, o bueno, me he tomado el tiempo que necesitaba por fin para volver un poco a repasar estos temas, instalarme herramientas que no usaba desde la carrera y descubrir algunas otras como Keybase, de la que probablemente hablé uno de estos días en Anchor, en mi emisora que es Sobre la Marcha. Pues se me ha ocurrido retomar esto y pensar un poquito sobre ello. Es decir, aunque al gran público una ley como la que quiera aprobar el gobierno australiano le pueda afectar en algún determinado momento, y bueno, no nos olvidemos de que el gobierno australiano es un gobierno pues demócrata, ¿vale? Que se supone que no persigue, o sea, que cumple los derechos humanos, y entonces, bueno, pues tampoco la sangre tiene que llegar al río. Estas cosas no dejan de estar mal, porque como hagan lo mismo en gobiernos que no sigan esas buenas prácticas con sus ciudadanos, pues puede haber problemas graves. Pues uno siempre, si se informa lo suficiente, tiene formas de garantizar su propia privacidad. Aunque esas formas sean menos cómodas que simplemente abrir WhatsApp y escribir un mensaje al destinatario, ¿vale? Que es lo que tenemos ahora mismo, que los mensajes de WhatsApp están cifrados extremo a extremo, ¿vale? Aunque, bueno, como nadie, como esto todo es WhatsApp, es una herramienta cerrada, pues no se puede ver hasta que, si no eres una auditora tecnológica certificada, pues no puedes entrar a ver cómo lo hacen y a ver hasta qué punto es seguro. Pues nada, pues uno se tiene que hacer las cosas un poco más a mano si lo necesita, ¿vale? Entonces, bueno, pues son cosas que a lo mejor se salen un poquito de la temática de este podcast, pero que también conviene tener en cuenta, porque, bueno, hoy en día, aunque no lo usemos, es decir, aunque no lo usemos, aunque no le preguntemos al compañero del piso de abajo de la oficina si nos vamos a comer ya cifrando el mensaje, para que nadie sepa que vamos a ir a comer, pues siempre conviene saber qué alternativas tenemos, cómo está el patio, hasta qué punto los sistemas de comunicación que usamos son seguros y todas estas cosas, pues porque a lo mejor un día necesitas darle tu número de cuenta a alguien, necesitas darle algunas indicaciones para que accedan a datos tuyos personales, y bueno, pues ya solo por eso, tener una idea de la seguridad de los mecanismos que usamos, pues está bien. Está bien y es conveniente, ¿vale? Y repito que tampoco hace falta volverse expertos en el tema. Simplemente tener un poquito de conocimiento para poder juzgar este tipo de cosas. Por hoy nada más. Este fin de semana, que lo tengo además tranquilo, a ver, voy a investigar un par de reseñas históricas de Australia, y así, bueno, pues la semana que viene, como despedida temporal, pues os dejo alguna anécdota parecida a la de la Gran Guerra Emu, que sé por ahí que gustó bastante, y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.